Y también es un honor presentarlo al señor Roberto Cantos del dúo Coplanacu. ¿Cómo le va? Bienvenido, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludan. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien, muy bien, muy contentos con esta gira, che. Sí. Muy contentos de poder volver. Estamos con mucha expectativa, muy entusiasmados. Parecemos chicos, diría yo. Y sí, ¿qué te parece, Roberto? Después de estos años de pandemia, de ustedes, me imagino, como músicos y acostumbrados a estar con el público, un parate importante, qué mejor que agarrar la ruta y ya salir de gira. Así es, así es. Viajar, andar, conocer gente. Sí, sí, estábamos con muchísimas ganas y bueno, se ha concretado. Así que somos privilegiados, sí, que estamos cumpliendo otra vez nuestro sueño. Qué lindo, qué lindo. Roberto, van a estar el viernes 6 de mayo en nuestra ciudad, aquí en Santa Rosa, a las 21 horas en el Teatro Español. Pero sí, también lo importante es que ya empezó mayo y están festejando ustedes también, 37 años, ni más ni menos. Así es. El jueves 5 cumplimos. Mirá, 37 años. Qué lindo. Hace 37 años en una peña que había chiquita, se llamaba El Carillón, sí, en Córdoba, en barrio Alberdi, y ahí nos juntamos, habíamos preparado unas 10 canciones, así que lleno de parientes, amigos, compañeros de la facu, sí, cantamos con mi cumba por primera vez. Qué increíble, aparte de 37 años de trayectoria, Roberto, ¿ustedes esperaban todo esta trayectoria que han vivido estos 37 años? ¿Se lo esperaban? Y para nada, ¿no? Nosotros cuando empezamos a cantar, digamos, no nos propusimos, digamos, llegar a ningún lado, ni metas, ni estrategias. Empezamos a cantar porque nos gustaba mucho cantar y nos parecía lindo lo que nos salía. Y muy de a poco la cosa fue cobrando una dimensión con la que nosotros nos encontrábamos también, ¿no? Sí, totalmente. Hasta que fuimos ocupando espacios cada vez más grandes, cada vez más importantes y, por supuesto, cada vez más haciéndonos cargo de esto que nos da la gente, de todo este respeto, todo este cariño. Y bueno, no hemos pensado que íbamos a estar 37 años cantando. Y ojo, 37 y para largo, porque nos falta todavía un montón. Olvidate, nosotros, por supuesto, sentimos que estamos en el camino. Totalmente. Uno nunca llega a ninguna parte, ¿has visto? Con esto, este país es demasiado grande y lo verdaderamente importante, lo central, es caminarlo y andar cantando por todo el país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Roberto, y también ahí agrego a la pregunta que te hacía mi compañera, que si se lo imaginaban o no estos 37 años, y bueno, toda la carrera que tienen, a mí siempre me gustó de ustedes que, vos lo decías ahí en la nota, que arrancaron en La Peña y que continuaron, ¿no? Porque yo me acuerdo, viví mucho tiempo en Córdoba y eso, conservan los orígenes, por así decirlo, ¿no? Siguen estando ahí en las peñas con los estudiantes, ¿viste? Los que recién llegan o los que ya están acostumbrados ahí a la movida de Córdoba. Así es, nosotros no somos pretenciosos en ningún sentido, no nos sentimos lejos de la gente ni nos sentimos seres especiales, ¿no? Hemos tenido la tremenda fortuna de poder desarrollar esto que tanto amamos, que es cantar esta música tan querida por todos, y hemos tenido mucha suerte, han conspirado muchas cosas para que nos pase lo que nos ha pasado. Sí. Y el proyecto se ha hecho tan grande, tan hondo y tan importante que, bueno, cualquier conflicto siempre ha estado atrás del proyecto, en un segundo plano, en un tercer plano, siempre. Totalmente. Por eso cuando nos preguntan ¿cómo hacemos para durar tanto y todo eso? Bueno, tenemos un proyecto que para cada uno es su forma de vida, es muy importante y nos ha dado muchísimas cosas. Hemos ido y somos muy felices con esto. Y se nota, se los nota. Sí. Roberto, en tantos años que estamos charlando de estos 37 años que cumplen el jueves, le han cantado a diversas situaciones, experiencias, momentos. Sí. ¿Hay algo que les queda ahí pendiente? Y bueno, pendiente, mira, nos queda pendiente lo que le queda pendiente a la sociedad, ¿no? Digamos, tener un territorio un poco más sano, un poco menos ambicioso, un poco menos desigual, ¿no? Eso es lo que nos queda pendiente a nosotros como cantores. Sí. Disculpa. Nosotros en todos estos años hemos vivido muchas épocas, muchos espíritus de época, sí, muchos gobiernos. Entonces, hemos aprendido, ¿no?, que para qué sirve esto de ser cantor y de intentar ser cantor popular. Uno va traduciendo, va intentando plasmar lo que nos pasa a todos, ¿no? No lo que me pasa a mí, sino lo que nos pasa a todos, porque lo que le pase al monte o lo que le pase al agua, sí, nos pasa a todos, no le pasa al monte, nos pasa a todos, al que quiera y al que no. Totalmente de acuerdo. ¿Quiénes los van a estar acompañando en esta gira? Mira, estamos tocando con los chavos, con los que venimos hace un montón. Estamos tocando con Julio Gutiérrez en el violín y Omar Peralta en el bandoneón, Julito Paz en el bombo, yo en la guitarra, y los dos cantamos. Qué lindo. Muy bien, qué lindo. Los esperamos entonces el viernes 6 de mayo, cita ahí. Ahí en el Teatro Español. Cita linda, no voy a decir obligada, cita, una cita linda con los Copla. Roberto, sí, muchísimas. A mí, sí. Nosotros lo que queremos es que sea una fiesta, ¿no? Total, que, sí, que la gente participa. Nosotros hace mucho tiempo que somos conscientes que nuestra propuesta se completa con la gente participando, ¿visto? Sí. Sin la gente no hay Coplanacu, sin la gente es un disquito, pero para nada tendrá la intensidad que suele tener y la identidad que suele tener. Así que lo que queremos es una fiesta de la identidad, una fiesta divertida, una fiesta profunda. Queremos que el que vaya se vuelva a su casa con algo en el corazón, con algo en la cabeza, digamos, pensando y sintiendo, ¿no? Sí. Para eso sirve nuestra música y para eso servimos nosotros, o por lo menos intentamos servir, ¿no? Totalmente. Así que sabemos que el público de Santa Rosa los, sí, van a acompañar, porque aparte es agradable, así que acá los esperamos. Totalmente. Bueno. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista y todos los éxitos en esta gira, y que sigan ahí cantando y compartiendo con el público que tanto los quiere. Te mando un abrazo. Bueno, gracias y un abrazo muy, muy grande para ustedes y para los que estén escuchando. Gracias. Abrazo grande. Adiós. Hasta luego. Qué lujo de entrevista, por favor. Estábamos conversando con Roberto Cantos, dúo Coplanacu.